nadie te persiga. Basta ya de llorar y creer que todo mal acabará. Basta ya de voltear y no encontrar alguien que ahí esté y te ayude a pelear la batalla. Porque es difícil estar solo, pero hay una esperanza para ti. No gastes un día más, ni siquiera un minuto. ¿Qué esperas para dar tu corazón? Él te conoce bien y sabe lo que hace falta. Él solo quiere darte lo mejor. Y a la orilla un suspiro de paz sentirás, porque aunque fue difícil, terminó la tempestad y ahora puedes descansar.